notas de Elena para el lunes 16 de enero. El Evangelio en el Antiguo Testamento. En el desierto de la tentación, en el huerto de Getsemaní y en la cruz, nuestro Salvador cruzó armas con el príncipe de las tinieblas. Sus heridas llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. Por la muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, Hebreos 2:14. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de la salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. En esa última gran contienda vemos cumplirse la profecía. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En la creación, antes de la entrada del pecado, cada parte de la naturaleza era perfecta. Dios no necesitó quitar ninguna cosa por considerarla innecesaria, ni disponer algún poder o fuerza para destruirla. Fue la calamidad del pecado lo que comenzó la obra de desintegración y dejó al hermoso templo de Dios en ruinas. Él ya no podía morar en el corazón de los seres humanos, pero se dio la promesa de que la obra del enemigo sería destruida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. En los concilios celestiales se proveyó esperanza para la raza caída. Jesucristo ofreció su vida como redención para los perdidos y pagó el precio del rescate para recrear en el pecador la imagen de Dios en el alma. El caído podía ser renovado a la semejanza divina y ser elevado, perdonado y redimido, no por la ley, sino por Jesucristo, justicia nuestra. Sign of the Times, 12 de diciembre, 1895. Durante siglos, una gran corriente de conocimiento acerca de Cristo se derramó en el mundo mediante la palabra de los patriarcas y los profetas. Adán, arrepentido y convertido, fue un cristiano. Abel, Enoc, Noé, Abraham, todos fueron cristianos. En tipos y símbolos se reveló el Evangelio a esas dispensaciones antiguas. Las escrituras del Antiguo Testamento nos muestran el poder que poseían aquellos que miraban a Cristo. Los gloriosos rayos de una luz que se incrementa constantemente se han concentrado ahora en nuestros días. Todos testifican que Cristo es el camino y la verdad y la vida. En su primera venida nos fue revelado el Cristo que sacrificó riquezas, poder y gloria para recibir pobreza, tentación, privaciones y sufrimientos. Sign of the Times, 13 de enero, 1898.